Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 5:07 en la costa este de Estados Unidos. En la FM. Las noticias como son. Un grupo de comandos de la policía ha llegado para infiltrarse en las noches de los hogares colombianos. Y ustedes, los televidentes, serán testigos de sus sacrificios para vencer el crimen, a la vez que luchan por conseguir el amor y lograr sus sueños. Verdad Oculta, lunes a viernes, 10 de la noche por Canal RCN, nuestra tele. RCN Radio, en casa contigo. Mañana 5 minutos en Colombia. 16 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Lunes 13 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Desde la ciudad de Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares en la FM. El psiquiatra experto Rodrigo Córdoba explicó en la FM que el confinamiento estricto, en su opinión, sí puede elevar las cifras de tendencia al suicidio y que conflictos intrafamiliares por la imposibilidad de las personas de salir de un solo entorno de crisis todos los días es un motivo relevante. Seguramente las medidas que se están tomando en estos días tienen un claro sentido y una necesidad imperiosa. Pero eso no nos impide pensar que, como todos los remedios, tienen utilidades, pero tienen efectos secundarios. Todo el fenómeno de lo mental, que creo yo que va a traer cifras importantes, y en eso es casi un reto a los sistemas de salud. Las autoridades en Cali intervinieron 120 fiestas en la vía pública, 404 celebraciones clandestinas el pasado fin de semana, en el que no se había implementado restricciones como ley seca ni el toque de queda. Al menos 4.000 denuncias por desórdenes fueron recibidas a través de la línea 123 de la policía. La Contraloría General llamó la atención una vez más sobre las cifras de las ARL que no están entregando elementos de bioseguridad a los médicos del país. Ninguna aseguradora ha cumplido con el 100% de las entregas. No hay casos preocupantes en Bogotá, Fusagasugá y Boyacá. Un vistazo al mundo con más de 80 multimillonarios que han instado a los gobiernos en todo el planeta a subir los impuestos inmediatamente y de forma permanente a los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia de coronavirus. Las bases militares en los Estados Unidos, en Okinawa, han sido confinadas ante el aumento de casos de coronavirus. Son las 9:08. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda, entre un taxi y un vehículo particular, en la calle 26 Sur con carrera 46B en sentido occidente-oriente. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. 9:08. En este momento los actualizamos con las noticias más importantes a esta hora en las regiones del país. Vamos a ir de inmediato al departamento del Atlántico. Murió el párroco de la iglesia en Soledad por problemas respiratorios. La arquidiócesis de Barranquilla aseguró que pruebas de COVID-19 salieron negativas. En este caso, William Vargas, en Barranquilla. Últimas horas falleció el padre Jesús David Ariza Pérez, párroco de la Iglesia Cristo Sacerdote en el municipio de Soledad, quien se encontraba hospitalizado desde hace algunos días por problemas en su salud. La arquidiócesis de Barranquilla lamentó el sensible fallecimiento de este miembro de la comunidad católica en el Atlántico y manifestó además que estaba internado en un centro clínico por problemas respiratorios. Aseguraron que en las pruebas que se le realizaron le había dado negativo con COVID-19, sin embargo, las autoridades de salud harán otra prueba para establecer si el COVID-19 fue la causa de su muerte. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. A propósito del sector de la iglesia, que ya está entrando con algunas pruebas piloto en algunas zonas del país, la comunidad del barrio Los Pinos en Bucaramanga denunció que un sacerdote de la iglesia San Juan Eudes realizó una eucaristía sin cumplir con las medidas y los protocolos de bioseguridad. Julia Hernández en Bucaramanga, noticia en desarrollo. William, molestos y preocupados se encuentran los habitantes del sector Los Pinos de Bucaramanga, quienes a través de redes sociales publicaron unas fotografías donde se observa una aglomeración de personas en la eucaristía realizada en la iglesia San Juan Eudes de esta localidad. Según denuncia la comunidad, el sacerdote incumplió con las normas de bioseguridad al no respetar el distanciamiento social y también el toque de queda establecido por el gobierno departamental. Las autoridades confirmaron que adelantan las investigaciones para establecer posibles sanciones por este hecho. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. Y en Cali, los médicos están proponiendo una cuarentena obligatoria sectorizada como la de Bogotá para atender la situación más crítica de la pandemia. Lina Cárdenas en Cali. Sí, William, el Colegio Médico del Valle propuso a la Alcaldía de Cali implementar una cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio por sectores durante 2 semanas para frenar el avance de contagios por COVID-19 en la ciudad. La medida sigue el ejemplo de Bogotá, que ya la puso en marcha. Según el presidente de la entidad, César Prieto, esta determinación no es la única, pero sí una de las más importantes para desacelerar la pandemia y se aplicaría de acuerdo a las curvas de crecimiento del contagio o en los sectores con más casos y donde se haya evidenciado mayor desorden por parte de la comunidad. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, muchas gracias. Y vamos ahora al departamento de Bolívar. Durante la revelación de presuntos hallazgos de corrupción del alcalde de Cartagena, se conoció que 117 líneas telefónicas eran pagadas por la alcaldía. Algunas de ellas eran utilizadas para venta de minutos en las calles de la ciudad. ¿Cómo es esta historia, Laura Rosales, en Cartagena? William, pues la Dirección de Apoyo Logístico de la Alcaldía de Cartagena reveló que se hallaron 117 líneas de teléfono celular que eran pagados por la administración en años anteriores, pero al revisar no eran usadas por los funcionarios. Según el informe, estas líneas no tenían registro de entrega. Además, al hacer la trazabilidad, haciendo llamadas aleatorias, se encontró que algunas de estas líneas eran para venta de minutos en las calles y no era, algunas otras no eran contestadas. El funcionario de Apoyo Logístico se dio a la tarea de suspender todas las líneas para saber si algún funcionario reclamaba, pero la sorpresa fue que nadie lo hizo. De esas 117, 72 ya fueron reasignadas a diferentes dependencias y las otras 42 fueron canceladas de forma definitiva. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 9:12 minutos, comenzó el aislamiento preventivo obligatorio en el centro de Medellín. Vamos a las calles de la capital de Antioquia, Joana Ramírez. William, buenos días. Pues los saludos del centro de Medellín, donde comenzó esta cuarentena obligatoria que va hasta el 26 de julio. Salvo farmacias, panaderías o tiendas, los locales de ropa, de productos de belleza o electrodomésticos están cerrados. Hay un panorama similar al de marzo. Muchos comerciantes se llevaron la mercancía para venderla, aunque sea en la casa. Para muchos, este aislamiento en la comuna La Candelaria los tomó por sorpresa. No hubo nada que hacer. Por obligación nos atrevimos a salir a ver cómo la rebuscábamos de alguna manera. Y a la final pues muy solo, la noche muy solo, las ventas muy malas. La afluencia de buses y taxis se mantiene en el centro, al igual que los pasajeros en el metro de Medellín. De los cerca de 3.300 casos activos que hay en la ciudad, 217 están en esta comuna. Desde Medellín, Joana Ramírez Gil, en la FM, las noticias como son. Joana, gracias. Continúa la alerta roja en el departamento de Córdoba respecto a la ocupación de camas de cuidados intensivos. En Montería, Jairo Pérez Delgado, noticia en desarrollo. Buenos días. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, informó que sigue la alerta roja en el departamento para hacerle frente a la pandemia y dijo que lograron reducir la ocupación de las camas UCI. Logramos, como lo manifestaba el día de ayer, que la ocupación de las camas UCI se haya reducido levemente sin aún haber instalado los 30 nuevos ventiladores. Pasamos ya al 73% de la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos. Desde el día de hoy arrancamos a colocar los 30 ventiladores que nos dio el presidente, más 10 que yo compré del total de 126 con recursos de la gobernación, y los vamos a instalar en los 4 hospitales departamentales departamentales, Montería, CRT, Sahagún y Lorica, y también en varias clínicas del municipio de Montería, siendo la capital la más beneficiada por ser una ciudad-región. En Montería el porcentaje de ocupación es del 80%. En Córdoba aumentó a 1.700 los contagiados por la COVID-19 y 174 muertes. Hay preocupación porque las personas en la capital de Córdoba prefieren morir en sus casas y no acudir a las clínicas. Desde Montería, para la FM, Jairo Pérez. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:14, Alejandra Uribe sigue recorriendo las localidades de Bogotá que hoy están en cuarentena severa. ¿Dónde está en este momento, Alejandra? Pues William, los saludo ahora desde la localidad de Los Mártires, donde se han presentado 1.019 casos de contagio de coronavirus. También la población aquí es de 92.234 personas. Hicimos un recorrido incluso porque en esta localidad también queda la plaza de Palo Quemado, que está totalmente desocupada. Y aquí también estamos en el sector de Ricaurte, o más conocido como San Andresito de San José, donde las calles están vacías, William, y todos los locales comerciales, claramente porque no son de abastecimiento vital, pues tiene sus puertas cerradas. Hemos hablado con algunas personas y esto nos dijeron. Soy independiente, me gano el pan y mis hijos. Lo que pasa es que no, la alcaldesa no nos va a ir a llevar un mercado a la casa, tampoco, ni tampoco aquí en el trabajo, porque yo gano al día, pago el servicio, pago arriendos. Mucha gente entonces, William, en esta localidad que vive del día al día. También decirle a nuestros oyentes que las autoridades están imponiendo comparendos a aquellos conductores de vehículos particulares que no llevan consigo el tapabocas, ya que es una exigencia inmediatamente usted sale de su hogar. Recordamos también que siguen en cuarentena hasta el 26 de julio localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito y por supuesto donde nos encontramos, Los Mártires. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Esta es la FM. Lunes de todo en la FM. Juro que no lo hice adrede. Elegí música que me parece que está buenísima y ahora me doy cuenta que todos son británicos. Así que confirmo la teoría: los británicos hacen la mejor música. Él es Seal y esto es Crazy. La FM. Nueve de la mañana, dieciocho minutos. Y nuestro tema del día esta mañana, con el cual estamos escuchando todas sus opiniones, es cuarentena por localidades es. Estos son algunos de sus mensajes en el WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. Muy buenos días, mi nombre es Elkin Alvarado. Yo pienso que de la cuarentena el presidente de la República tiene que ir pensando con urgencia, ir pensando en la vacuna. Porque la pandemia cada día nos está absorbiendo y la vía más rápido de contrarrestar esto es con la vacuna. La FM, buenos días, les habla César Rueda de Barranquilla. La cuarentena está bien, siempre y cuando haya la suficiente cantidad de policías y ejército para que la gente se contenga. La gente no hace caso, la gente sale a la calle, así como dijo un oyente, salen porque no ven policías. La gente no entiende que se tiene que cuidar. Es la policía y la fuerza pública la que debe contener a toda la gente. Buenos días, Luis Carlos, aquí Claudia de Bucaramanga. Pues hermano, ahí están las consecuencias de no hacer caso. Nos toca hacer caso, me parece bien la cuarentena por sectores. Un abrazo, Dios los bendiga. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Nueve de la mañana, 20 minutos. Profesor Quijano, más o menos cuántas reuniones de Zoom o de Teams o de lo que sea virtuales tiene usted al día, más o menos. Tres, mínimo tres, ¿no? Eso es como el promedio, señor. Tres fijas. Sí, sí, desde hace 4 meses. Mire, esto parece un consultorio Luis Carlos, 4 reuniones de Teams desde hace 4 meses. Quítele sábados, domingos y festivos, pero es duro. Sí, claro. Es duro porque son más intensas. ¿Tiene usted algún tipo de etiquetas para ellas? Es que usted todo el día no puede estar diciendo cosas inteligentes, Luis Carlos, eso también agota. Porque salió un artículo este fin de semana que es el más visto en el Wall Street Journal. 7 reglas de etiqueta para reuniones en Zoom de los expertos. Ah, etiqueta, mejor dicho, postura. Sí, forma etiqueta. Y contenido. Ah, sí, no. De forma. Interesante. Forma. Menos mal la forma. Pijama no se ve, pero bueno. Si usted le tuviera que decir a su gente, a su equipo, mire, norma de etiqueta, esto es una cosita. ¿Qué es lo que no se puede hacer en Zoom? Que mantengan los micrófonos apagados y que no hablen, sí, todos a la vez. Esa es importantísima, esa es clave. Esa es una. Dos, ¿sabe qué me... Yo porque soy un poquito histérico y además la cuarentena me lo ha exacerbado. Es los 5 centímetros que debe dejar la cabeza con donde se corta, eso es de camarógrafo, pues. Sí, el aire que le dicen los camarógrafos. Eso, el aire. Que no les quede mucho aire en la cabeza, que eso me distrae, eso ya es muy mañoso, pero bueno, que no les quede tanto aire en la cabeza. ¿Qué tal los contraluces? Contraluces. Uno parece hablando con Darth Vader. Sí. Ahí sí. Cosas. Pues a ver, el artículo dice lo siguiente. No llegue tarde. O sea, si la reunión es a las 10, es a las 10. No llegue tarde. Importante. Segundo consejo. Si es reunión de Zoom, Teams, todo. Prenda la cámara. Es que el cuento, mientras todos están en la cámara presentes, sí, y usted con una fotografía, eso no está bien. No está bien. Quédese quieto. Porque si usted coge el computador y lo mueve y va de la sala a la cocina, al cuarto, a la sala, al patio, mal, quédese quieto. Otro problema que tiene mucha gente, no coma. Uy, sí. Gente que almuerza con uno en Zoom o en Teams, ¿no? Y suena el plato, y el cuchillo, y el tenedor, y la mascada, que es grave, ¿no? Bueno, sí. Por favor, aprenda a interrumpir. O sea, si alguien está hablando, ¿usted cómo se le mete? Cosa que no hemos aprendido aquí en la FM todavía. Yo soy un analfabeta de eso, mire, Luis Carlos. pero mire que yo nunca aprendí a hablar, ¿se acuerda cuando usted era niño que tenía los walkie-talkies? Sí. Que eso cambie fuera. Sí. Para no pisarse. Sí. Entonces, bueno, una buena práctica. ¿Por qué no implementamos el cambio fuera en la FM? No se interrumpa. La otra, cierre la puerta de la oficina. Porque si usted tiene la puerta abierta en la oficina, pues entonces entra el perro, entra el gato, entra la esposa, entra la niña, entra todo el mundo. Cierre la puerta. Está trabajando. Otro punto. No haga varias cosas al mismo tiempo. O sea, si usted está en Zoom o está al aire, pues no esté comprando zapatos, ¿no? No esté leyendo otra cosa. Concéntrese en su juego. En su juego. En lo que es. Ushi. ¿Estamos o no estamos? ¿Quedó claro, compañeros, o no quedó claro? No escucho a Uchi. Uchi cerró el micrófono haciendo caso a las recomendaciones que usted había dado. ¡Hola! ¿Me escuchan? Todo lo que le dijimos que no hiciera en Zoom. Me gusta. Pero estoy, o sea... Los 10 minutos más perdidos en la radio en la historia del mundo. Claro. Les quiero decir una cosa. Está mal ese artículo del Wall Street Journal. ¿Por qué? Le falta algo importantísimo. Ajá. No se despile la espalda en reunión. Sí. Por eso. Pero es que hay que estar ahí presente. Ya aparecí. Había desconectado el micrófono. Qué pena con ustedes. ¿Y uno cómo desconecta el micrófono en el programa? A ver, Uchi, por favor. Sí. No, es que... ¿Se acuerdan que les conté que tengo una mesita nueva en donde apoyo todo? Como que organicé mal el set y se me salió el cosito del micrófono. Azuri, las reglas del Zoom. Luis Carlos, un adicional, un poquito de estética y no en lo personal. También no pretendemos un set como el de Noticias RCN, pero mire un poquito lo que hay atrás, el cuadro torcido, ese tipo de cosas, porque de verdad que sí. A mí sí me mortifica eso. Distrae mucho, ¿sabe? Lo el que uno tapeador tiene allá apoyado en la pared. Sí. No. Sí, lo que uno tiene en la parte de atrás, mucho. Oiga, pero ahí hay un croma skin. ¿Hay un qué? Doctor Quijano, hay un croma que se puede utilizar, ¿no? Usted le puede meter efecto de playa. Sí, playa, pero un croma. Oiga, usted ha visto, y de pronto podríamos hacer un buen día, toda la jornada informativa desde Zoom para vernos. Usted no ha visto, me ocurre a mí, porque yo no soy muy dado a mirarme a hablar, y es que uno se mira a la cámara y como que cree que es un espejo. Sí. Entonces como que voltea los ojos, sube la cabeza, se mira por debajo. Eso me pasa a mí con frecuencia. Claro, me distraigo como si la cámara fuera un espejo. Mala cosa. ¿Santiago? Sí, le iba a decir, ¿y en esas recomendaciones las redes sociales quedan por fuera o cómo es? O sea, uno puede estar viendo también Instagram, dando likes, matches. Nada, estoy concentrado en eso. No. Uy, no. No, Luis Carlos. Pero él quiere estar en Tinder. Sí, no. 9:27, no. Las reglas del Zumba. Así estamos, hoy por hoy en cuarentena. 9:27, esto es la FM. La FM, las noticias como son. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. RCN, nuestra tele. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 9:28 minutos en Colombia. Desde Medellín soy Azuri Chamaki. Están los titulares en la FM. Comenzó el aislamiento preventivo obligatorio en el centro de Medellín. Según las autoridades, la medida aplicará durante 14 días para sectores donde se presentan más aglomeraciones. Fueron distribuidos entre las autoridades de Buga y Cali 100 ventiladores de última generación entregados por el presidente Iván Duque al gobierno del Valle para apoyo de las unidades de cuidados intensivos. Las autoridades sorprendieron a más de 100 personas en una gallera clandestina en el municipio de Girón, en Santander. Fueron impuestos varios comparendos por incumplir el toque de queda departamental y el establecimiento fue sellado. Pfizer y BioNTech han obtenido la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos para las dos vacunas contra el coronavirus que están desarrollando. La FIFA y 17 ciudades en Estados Unidos han cerrado la ronda de reuniones virtuales para lograr algunas subsedes para la Copa Mundial de Fútbol 2026. Son las 9:29. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presentó un incidente vial en la localidad de Suba entre un ciclista y un bus articulado de Transmilenio en la calle 145 con carrera 91. Ya se asigna una ambulancia para atender al ciclista que resultó con heridas. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En invierno tu calor yo fui. Dije que sí. Tu sombra en verano ardiente sal. Yo me dije, tu sed de amar esta noche. Mirinfa, ¿y por qué te marchas? Esta canción vive en tu cabeza. El Joe, la leyenda. Muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Magnífico fin de semana para varios jugadores colombianos. Volvió David Ospina. Afortunadamente, después del golpazo que recibió, estuvo un par de partidos afuera de la convocatoria, pero reapareció. Estuvo comprometido en el primer gol, para mi gusto, pero lo importante fue verlo sano. Mala suerte la de Jerry Mina, sus problemas futbolísticos. Ahora las recurrentes lesiones lo agobian, algo que invita a pensar que hay que volver a poner los ojos en algunos jugadores para efectos de Selección Colombia. El caso de Oscar Murillo en el Pachuca y de Cristian Zapata, que juega brillantemente en el Génova. Jugadores con experiencia, con mundiales encima y que perfectamente podrían venir a darle una mano a Davinson Sánchez, que es central titular de Colombia. Jugador joven que necesita guía. Ayer trabajó bien en el equipo de Mourinho en la victoria Tottenham 2, Arsenal 1. Hoy, desde Argentina, cuentan que hay una legión de jugadores jóvenes en las menores de River. Anoten estos nombres para futuro. Dos de ellos son delanteros. Uno se llama Fabián Londoño Bedoya, categoría 2000. El otro, Osvaldo Valencia, 2003. Es un 9 potente al estilo Falcao, cuentan, pero con un físico más pequeño parecido al del Kun Agüero. También ha llegado un centrocampista enganche zurdo de muy buen manejo llamado Dubán Balseño. Aparte de Tomás Gutiérrez, que es un central que hace rato está ahí, integrado a la reserva, y un arquero del 2001 llamado Alejandro Rodríguez Baena. Son jugadores que están en las menores del Club Atlético River Plate, que recogió una buena cantidad de videos y escogió a tres jugadores colombianos para prueba. De ellos sí, no se conocen los nombres. Hoy Real Madrid en un partido bravísimo. El Granada, dos victorias, dos empates, una derrota en los últimos cinco partidos, está buscando entrar en zona de Europa, o sea, conseguir una casilla para Europa League. Está muy cerca. Rival peligroso. Sí, porque este rival no tiene nombre. Y esos que no tienen nombre son peligrosísimos. Si el Madrid gana hoy, tendrá atado el 80% del título. Si no gana, entre jueves y domingo, a cara de perro, tendrá que jugar los dos últimos partidos, mirando también al Barcelona, porque se aprieta la liga. James, como todo el mundo lo sabe, cumplió años ayer, pero se quedó por fuera de la convocatoria. Decisión personal. Hoy cargan tintas contra él contra Bale y contra Jovic en la prensa española. Por ejemplo, el redactor jefe de Marca escribe, entre otras cosas, que los tres jugadores comparten un patrón que dificulta su salida, una intrigante falta de profesionalidad. Dice que Bale ve los partidos tumbado en la grada y James acuerda con el técnico no volver a vestir de blanco, y Jovic permanece ajeno a la pandemia mundial y se pregunta, ¿quién diablos va a querer fichar a tres individuos que parecen tener la cabeza en los pies? Lamentable salida. Era el momento para decir, ¿sabe qué? Listo, ya purgué las penas, faltan tres partidos, estoy a disposición. Si me quiere usar, úseme, pero por lo menos queda la constancia de que estoy a disposición. Ese mínimo gesto de hidalguía, responsabilidad y profesionalismo no asomó por ninguna parte. Ojalá esto no vaya a alterar el camino de cara al futuro. Remate de la Liga Española entonces a partir de hoy. Usted lo oye primero en la FM. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. William Calderón está en la FM. 9:35. Saludamos de nuevo al doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, que nos ha venido ayudando a entender cómo resolver las dificultades de acceso al sistema financiero en esta temporada de cuarentena. Las dudas, las inquietudes, no olviden, envíennoslas en el mensaje de voz, en nota de voz, al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay una pregunta. Mi nombre es Mónica Henao y quisiera saber si nos van a cobrar los intereses de las cuotas que congelaron en este tiempo de la pandemia. Mónica, los intereses, así como el capital de la cuota que se aplaza, se cobra. Lo que pasa es que se extiende, digamos, se facilita la posibilidad de durante el tiempo del periodo de gracia, que es como se conoce, pues esos créditos no se paguen. Y se aplace el pago de los mismos, lo cual no quiere decir que no se causen. En este caso hay que tener en cuenta y hay que consultar con cada una de las entidades que están otorgando estos beneficios, que son la gran mayoría, cuáles son los términos del retomo de esa deuda para que no haya haber sorpresas y de pronto eventualmente se acumule el pago de esos intereses y ese capital que se quedó aplazado pues de una manera que no sea ajustada al flujo de caja de esas personas. Normalmente esos tanto el capital como los intereses quedan como en una cuenta aparte y se difiere en el plazo que queda vigente del crédito que se tiene, es decir, que si se restan 10 meses por pagar ese crédito, durante esos 10 meses se cobran los 2 o 3 meses de gracia que se tuvo de ese crédito y se extiende ese valor durante ese tiempo de vida que tiene ese crédito. Doctor Rojas, muchas gracias. Sigan enviándonos mensajes de voz, notas de voz con sus inquietudes al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. 9:37, esta es la FM, las noticias como son. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar, e imaginar un mundo mejor. La FM, en todo momento, siempre. FM, también británicos, Level 42, y una canción que estoy segura les trae recuerdos, buenos recuerdos. Lessons in Love. La FM. 9:40, 9:40, nuestro tema del día, tendencia todo el día en Colombia. Cuarentena por localidades es cuarentena por localidades es 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la EPM. La EPM, muy buenos días, Luis Carlos y todo el grupo de trabajo. Cuarentena estricta es muy, muy molesto, porque la mayoría de las personas que vivimos en estas localidades tenemos que salir a trabajar el día a día. Pues de nada sirve que pongan cuarentena si la policía permite que se hagan fiestas, que la gente ande por la calle como si nada. Entonces de nada sirve. Entonces, si no tenemos autocuidado, no hay nada. Entonces, autoconciencia es esto y que nos dejen trabajar, porque la economía de los hogares está cayendo. Buenos días, que tengan un feliz día a todos. Para mí el tema de la cuarentena es muy complicado, porque las personas hoy en día no quieren coger consejo, no quieren hacer caso, se creen que son las que pueden, y los jóvenes más, los jóvenes creen que tienen el sartén por el mango, y no es así. Hay que ser sujeto a todo y obedecer. Si hay que quedarse en casa, pero ellos creen que son los super hombres, super mujeres que pueden hacerlo, y pues de ahí viene la consecuencia que muchos de ellos mueren, o mueren parte de los familiares por la indisciplina de ellos. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia, Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Nueve de la mañana, 40 minutos. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe. Aleja, ¿cómo va el tema de la cuarentena por localidad? ¿La gente está respetando o no? Sí, señor Luis Carlos, ahora los saludo desde la localidad de Los Mártires. Aquí se han presentado 1019 casos de contagios positivos para coronavirus. Hay aproximadamente más de 92,000 personas en esta localidad bastante flotante. Nosotros estamos haciendo un recorrido en estos momentos por San Andresito de San José, Luis Carlos, y las calles totalmente desocupadas, y los negocios, por supuesto, también, porque claramente no son de abastecimiento esencial. Aquí muchos negocios, Luis Carlos, en este punto es de ropa, de otro tipo de elementos, por lo tanto todas las puertas están cerradas. Recordemos entonces, Luis Carlos, que esta es una de las localidades que aquí precisamente tienen cuarentena estricta, la localidad de Los Mártires, sin dejar de lado, por supuesto, también localidad de Ciudad Bolívar, que no se olvide, también la localidad San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe, Usme y Tunjuelito, esto hasta el 26 de julio, Luis Carlos. Aleja, ¿y qué pasó con los colegios? Estoy leyendo que los colegios en Bogotá por ahora no tienen la posibilidad de abrir. Sí, señor Luis Carlos, acabó de dar una rueda de prensa a la Secretaría de Educación en cabeza de Edna Bonilla, y confirmó que definitivamente las clases en este segundo semestre no serán presenciales. Hoy arranca una nueva jornada con 793,000 estudiantes, pero todo será en lo que ha llamado la administración Aprende en Casa, pero los niños por ahora no vuelven a sus clases presenciales, Luis Carlos. Eso es una noticia bien grande. ¿Solamente colegios distritales o los privados también? Por ahora están hablando de colegios distritales, Luis Carlos, que son los que encabeza precisamente la Secretaría de Educación. Dicen que no están las garantías para atender a todos estos niños y por eso continuarán cerrados temporalmente por la pandemia durante este segundo semestre. Es decir, que mucha gente hasta el momento se graduaría entonces en este curso 11 vía virtual. Gracias, Aleja. William, lo que hacen los públicos afecta directamente a los privados, ¿no? Es una línea de conducta, uno pensaría. Sí, por lo menos establece una manera de actuar frente a la situación, y es muy difícil que los privados no tomen un camino similar a este, pero esta noticia pues es bien grande. Conecte esto, Luis Carlos, con lo que dijo hace tal vez unos 15 o 20 días el presidente Duque, que vamos a tener que acostumbrarnos a la nueva normalidad en el Halloween, en la Navidad, en el Día del Amor y la Amistad. Es decir, todo este año se nos fue en este tema. Y lo de los colegios, pues lo va demostrando. Sí. Duro. Esto le marca la pauta a los privados. Vamos a estar muy pendientes de lo que dicen los colegios privados y finalmente cuando esto va a ser una noticia en firme. Por lo pronto, la Secretaría de Educación ha dicho que no se ven las condiciones para abrir los colegios públicos. Son las 9 de la mañana 44 minutos, Santiago. ¿En qué terminó lo de la Universidad Sergio Arboleda, que se denunció este fin de semana, ofrecía descuentos a aquellos estudiantes que demostraran afinidad al Partido Conservador? Luis Carlos, un descuento del 20% para los posgrados en un panfleto que aparecía para los militantes del Partido Conservador en la Universidad Sergio Arboleda. Si usted es militante del Partido Conservador y cumple con los requisitos y lo certifica, pues va a poder acceder a un descuento del 20% en un posgrado en la Universidad Sergio Arboleda. Esta fue una denuncia que hizo Ramiro Bejarano en su columna del Espectador. Fue tendencia la Sergio Arboleda ayer, además pues porque ya se ha establecido en el país como un centro de pensamiento de esa postura política y además del gobierno nacional, pero acabamos de hablar con el rector Rodrigo Noguera y nos dice que no es el único partido con el que tienen convenios, que hay por lo menos otros 5 partidos políticos con los que la universidad tiene convenios para que los militantes de estos partidos puedan certificarse como militantes y recibir un descuento en los posgrados. Bien, mal, pues ahí está el debate, pero el rector dice que no solamente son partidos políticos, sino también movimientos sociales. 9:45, hay entrevista en la FM. La FM, las noticias como son. Está con nosotros a esta hora Cristian Correa. Cristian Correa es el protagonista de un video que seguramente usted tuvo la oportunidad de ver en internet este fin de semana, en el que se le ve posiblemente destapando botellas en un comercio de uno en Risaralda, tomando de ellas y volviéndolas a dejar en el sitio en plena pandemia y preocupación de la pandemia. Cristian, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Cristian, ¿usted es el del video? Sí, sí, señor. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué hizo eso? Pues en realidad lo hice por... Pues en sí, quiero aclararles primero que todo a toda la gente y de Colombia y de Belén de Umbría, ante todo la prioridad de Belén de Umbría, pues pedirle disculpas por lo que está pasando. Quiero explicarles. El video no fue realizado esta semana. El video ya lo tenía hace varios días, varios meses, varios mesecitos. ¿Qué pasó? El video yo lo había visto en otras redes sociales, en otras personas. Yo lo quise hacer para un TikTok, pero a la final lo hice solamente para yo tenerlo. Solamente yo lo quería tener y bueno, lo hice, lo guardé en mi celular. Lastimosamente esta semana viajé por cosas de trabajo y pues lastimosamente sin querer subiendo unos videos al WhatsApp se me filtró ese y se me lo robaron una persona malintencionada, se me lo roba del WhatsApp y fue a parar a Medellín. Allá me lo publicaron en sí yo no sabía, hasta ayer que ya sabí que el viral y que tal cosa, que esto, y yo bueno, ¿qué pasa? Cuando fue que resultó en Medellín, luego ya aclararon que eran Belén. Primero que todo, yo no lo hice por lo que la gente estimula, porque yo soy de Belén de Umbría, como le digo, mil disculpas a la gente allá, en verdad yo sé que estuvo mal hecho, yo no lo hice por hacerle daño a nadie, porque la gente está estimulando, dice, que es que porque él tiene COVID, que por lo este, no, eso no es por eso, no fue por eso. Igual manera yo viajé, en las terminales no tuve problema por COVID, me salí esto, o sea, les aclaro, COVID no tengo, y pues mi pareja y yo les pedimos disculpas en sí por lo ocurrido. Como le digo, yo no publiqué el video ya lo tengo yo varios días, no lo publiqué yo, se me lo robaron del celular de mi mujer, y lo publicaron esta semana, creo que fue el 11 o ayer. Y a ver, empezó todo. Cristian, ¿usted entiende que lo que hizo, más allá de que el video se lo hayan robado, filtrado, más allá de que estén diciendo que es Belén de Umbría, que es Umbría, que no importa, ¿usted entiende que lo que hizo estuvo muy mal? Pues es como te digo, primero te aclaro, se ve mal en el video, sí, porque como te digo, yo no lo hice por subirlo y este, no. Se ve mal en el video, les aclaro, sí, si usted lo ve desde el punto de vista en que lo ve por el tiempo en el que estamos, sí. Pero si yo cojo, hago el video, cojo mis productos y me los llevo y pago, que yo no lo hice porque, pues, como le digo, no era para publicarlo en redes. Si yo lo hubiera publicar, yo hubiera grabado todo, ¿sí me entendés? Pero yo hago eso, hago mi video, termino, cojo mis productos, los pago y me voy. ¿Usted está seguro que usted compró los productos? Sí. ¿Está seguro? ¿Eso aparece en los videos? Pues que usted... no, eso no sale en los videos, No, claro, el D1 tiene cámaras alrededor, de todo lado. O sea, vamos a saber todos en la opinión pública si usted está diciendo verdad o mentira. En sí, por eso. En sí, o sea, usted nos está diciendo en este momento que usted compró los jugos, que chupó. Eso sí. Eso es seguro. Mire que le estamos dando la oportunidad aquí frente al público en Colombia, que diga la verdad. Van a salir los videos. Sí, sí. William, ¿tiene pregunta? Cristian, claro, Cristian, ¿usted sabe que eso que hizo puede tener consecuencias legales? ¿Va a presentarse ante las autoridades? ¿Va a ir a poner la cara en la fiscalía? ¿A responder por cualquier situación que haya podido generar? Sí, claro, sí. Yo ya estoy cuadrando todo eso y claro, claro que sí. Señor Correa, usted dice que este video no fue grabado recientemente, sino hace algunos días, luego dice meses, pero pues si el video estaba en el celular de su pareja, como usted ha mantenido en esta conversación, usted tiene que saber la fecha exacta de la grabación. ¿Cuándo hizo usted ese video? ¿En qué día se grabó? No, en verdad no sabría decirle en sí, pero ya tiene varios tiempos, como les digo, tiene varios tiempos. O sea, el video yo lo tenía ya varios tiempos, varios días. O sea, el video incluso, es que la noticia sale por allá, incluso la gente allá sabe en las terminales cuándo salimos nosotros de allá y todo, cuándo viajamos nosotros. Es como van a decir que nosotros lo hicimos este fin de semana, si nosotros ni siquiera estábamos allá. Señor Correa, independientemente del COVID o no COVID, lo que usted hizo es absolutamente desagradable. ¿A usted le gustaría tomar un jugo que otra persona abrió antes y se lo tomó más allá del COVID? Eso número uno. Número dos, ¿cuántos años tiene? 20, mami. ¿Cuántos? 20, mami. 20. Mami, no, por favor, te agradezco. ¿Usted se da cuenta lo desagradable que es lo que usted hizo? Y por favor, mami, no. Un poco de respeto. Cristian, sobre la fecha, ¿cuándo grabó el video? No, en verdad no sabría decirle bien. Una fecha aproximada, uno se acuerda fácilmente. Es decir, eso es una pilatuna que cualquiera recordaría. Calcule usted el tiempo, ¿cuándo fue eso? Por ahí dos meses y pedazos. ¿Ya estábamos en pandemia? Pues no sé el tiempo. ¿No sabe, Cristian? ¿Cómo? Le repito la pregunta. ¿Estábamos en pandemia cuando grabó el video? Estaba empezando, sí. Si estaba empezando la pandemia, ¿qué sentido tenía hacer una cosa como esas? Independientemente, si es que lo comprueban las autoridades, que fijo, lo van a comprobar, ¿usted se llevó esos productos o no? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Por lo que les digo, pensado, lo hice por redes sociales, por subirlo a TikTok, por pero pues, si no lo hice fue... Sí, no lo hice para no afectar a nadie ni nada, si solamente lo hice y porque pues sabía que no lo estaba afectando a nadie, ¿sí ves? En el video sí aparece como si, claro, en el video se ve mal hecho, pero pues ya luego lo demás, ya yo lo hice de otra intención. Sí. Esto es increíble. Bueno, yo creo que no hay necesidad de llegar a ninguna otra conclusión. La gente está haciendo las conclusiones de lo que usted nos está contando acá. Cristian, gracias por darnos unos minutos. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Increíble. No, yo creo que no es necesario que ninguno diga nada. 954.